facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos que ustedes estén sintonizando la Radio Casa de la Cultura. Y la recomendación esté de siempre: si usted conduce, no tome. Si toma, hágalo con moderación y no conduzca. No se convierta en uno más de las estadísticas de muerte y de dolor en la sociedad ecuatoriana. Los suyos le esperan en casa. Es alarmante la situación de las muertes de tránsito. Están aumentando. Eso quiere decir que la irresponsabilidad de los conductores es tan grande que vulnera todos los estados de racionalidad en el ser humano. Nosotros desde aquí le alentamos a que no conduzca embriagado y a que respete las leyes de tránsito. Bien, en esta semana han pasado muchas cosas en el país, algunas por cierto muy dolorosas. Primero vamos a hacer un análisis de la reunión que hubo en Guaranda, de la derecha que está reagrupándose para causar problemas a la sociedad y llevar a cabo, eso si es que el pueblo lo permite, de recomiendo de este gobierno. Y eso me parece que es un atentado contra la patria, contra los derechos y las libertades del pueblo ecuatoriano. Ahí en los medios de comunicación podíamos ver los rostros de personajes históricos. Casi la totalidad de ellos, digo casi la totalidad de ellos de la vieja partidocracia, de aquellos que todavía se aferran al modelo del viejo país. El anfitrión, y perdóneme la dura expresión que voy a decir, con cara de tonto profundo, lo único que estaba haciendo ahí es avalizando y confirmando la reagrupación de esa derecha recalcitrante, que en el pasado ha causado tanto daño al país y que ahora pretende hacer lo mismo, recuperar el territorio para hacer de las suyas y medrar sobre todo de los recursos, de la riqueza que pertenecen a todos los ecuatorianos. Nadie puede negar el acercamiento que hay a la equidad. Eso quiere decir a la repartición justa en todos los ecuatorianos. Existe ahora educación gratuita, salud gratuita, la soberanía del país se ha recuperado. Tenemos vías modernas para que todos con tranquilidad se desplacen por todo el territorio del país. Pero es más, los productos del campesinado serán entregados a las grandes y pequeñas ciudades con mayor efectividad, rapidez y a menos precio. Porque cuando usted tiene vías de excelente calidad, también lo demás fluye como por arte de magia. Entonces, compañeros y compañeras, no podemos desconocer la enorme tarea que ha hecho en bien del país este gobierno. Estos son los golpes blandos que está dando la derecha internacional. Es de conocimiento de ustedes que en Venezuela ya se han dado este tipo de enfrentamientos entre pueblo, con la misma finalidad que la derecha tiene aquí en el país de derrocar a los gobiernos progresistas. Esa situación es grave. Mañana no sabemos dónde es, en Nicaragua, en Argentina, en el Brasil. No sabemos, pero es cierto que la derecha internacional, aupada y auspiciada por los poderes dominantes de este mundo, están financiando este tipo de campañas de desprestigio a estos gobiernos que mucho están haciendo por los pueblos. Aquí ha pasado un acontecimiento doloroso y preocupante para los ecuatorianos, como fue la marcha de los sindicatos, y me voy a referir aquí en la capital de los ecuatorianos. Una marcha que prometió ser pacífica, pero de la verdad a los hechos no pasó eso lamentablemente. Aquí vemos en una crónica del periódico El Telégrafo de hoy día sábado 20 de septiembre del 2004, que dice lo siguiente: histórica Plaza de Quito fue destruida en una noche. En el espacio hay adoquines levantados y grafitis. Además, en las manifestaciones de los colegios Mejía y Montúfar había estudiantes de 25 a 28 años, según el presidente Rafael Correa. Esta es una verdad dolorosa que ha pasado. Primero, la destrucción del patrimonio nacional, y yo diría mundial, que existe aquí en el centro histórico de la capital de los ecuatorianos. Segundo, el intento de desestabilizar a este gobierno. Eso fue condenado por una gran mayoría de la sociedad ecuatoriana. Con la concentración que hubo, multitudinaria en la Plaza Grande, para de alguna manera contrarrestar esa marcha que la mayoría de los ecuatorianos la veíamos venir con violencia y con una agenda construida por ese poder que, como ya dije, quiere recuperar a este país, esa derecha que quiere nuevamente seguir medrando de la riqueza de los ecuatorianos que hoy está siendo distribuida de una forma equitativa. Aquí en el periódico ha salido unas fotos que verdaderamente son preocupantes. Vemos a personas adultas, estudiantes, con enormes piedras o adoquines en sus manos, votando a la humanidad de la policía. Tenemos que felicitar también la actitud de la policía, que no utilizó gases lacrimógenos, es decir, que no utilizó la represión para repeler la violencia de estas personas desadaptadas. Si ustedes tienen el telégrafo de hoy día en sus manos, aquí ustedes pueden ver patéticamente esa violencia recalcitrante y desembozada de aquellos personajes que quieren hacer daño al país. Es terrible lo que pasó. Y aquí la crónica nos dice, los estudiantes, entre comillas, tendrían entre 25 y 28 años. Las autoridades investigan a adultos que se han infiltrado en las protestas del miércoles y jueves pasado en Quito. Ellos portaban uniformes del Colegio Mejía y se enfrentaron a los policías. Es la hora de la protesta con hechos positivos. La hora de la rebeldía de los estudiantes es dando soluciones al país, aportando con su conocimiento. ¿Y cuál sería ese aporte? Ese aporte sería la preparación académica de aquellos. Este tipo de violencias callejeras ya no cabe en nuestro país. Pasó la era del garrote. Ya no. Esa era del garrote, tan emblemática, entre comillas, en un partido político que hizo mucho daño al país y sobre todo a la educación. Eso ya no podemos permitir. Ahora combatamos con ideas, con mejor estudio, con responsabilidad de aquellos estudiantes. Y les hacemos un llamado para que no se presten a los intereses protervos de cierta cúpula de gente que ha caído en el crimen, porque provocar daño a la ciudad, al país, eso se lo puede llamar como crimen de estas personas desadaptadas. Ya no es la hora. Menos mal que por lo menos este partido ya deja de existir en los registros de la política nacional para terciar en próximas elecciones venideras. Este partido político cayó en su propio desprestigio. La gente ya no cree en esas actitudes beligerantes y dañinas para la sociedad. Estas personas que se llaman de izquierda, pero que se sientan en la mesa de la derecha para recibir las migajas de este poder dañino que ha causado enormes estragos al país. Ahí están revueltos. La supuesta izquierda están revueltos con la derecha, con esta derecha que desgobernó a nuestro país, a nuestra patria, casi la lleva al caos total. Gracias a la llegada de este gobierno se ha podido rescatar la esperanza de un pueblo. Se ha podido levantar la autoestima de los ecuatorianos. Y se les ha podido también trazar el camino por donde debemos recorrer. Aquí dice el presidente Rafael Correa recorrió ayer la Plaza de San Francisco, que fue escenario de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes el pasado miércoles. El mandatario constató los daños en bienes patrimoniales y privados, producto de los choques. La plaza fue construida sobre antiguas ruinas incas, entre ellas 1997-1933, el Palacio del Emperador Atahualpa. Es un espacio de gran valor para el Centro Histórico de Quito. A las 8:50, el jefe de Estado y el ministro del Interior, José Serrano, caminaron por la calle Benalcázar en dirección al epicentro de las manifestaciones, convocadas por centrales sindicales en contra del nuevo Código de Trabajo que actualmente se encuentra en la elaboración. En verdad, del actual Código de Trabajo no hay nada todavía, porque recién la Asamblea va a comenzar a tratar. Están en el momento de la socialización de ese nuevo Código del Trabajo. Pero esos intereses mezquinos de esta gente que se ha puesto el tinte de la izquierda de nuestro país, ya supuestamente sabe el contenido del nuevo código de trabajo. No ha sido todavía tratado el nuevo código del trabajo, no ha sido debatido en la asamblea, es mera especulación, es mero engaño, mera utilización de estos señores que se creen que tienen la verdad y que son los únicos que pueden dirigir a un país. No hay nada todavía del nuevo código de trabajo. Es grave lo que hoy día se enfocó en la Sabatina, en el colegio Montúfar. Primero, ahí vemos que se enfoca en el salón de los profesores del Colegio Mejía, bombas Molotov, ¿no? Vemos ahí esa situación. ¿Para qué? Para dañar la humanidad de los seres humanos, para provocar el caos, para provocar una muerte, echarle la culpa a este gobierno y definitivamente destituirlo. Eso en buena hora, que la ciudadanía de Quito, sobre todo de los barrios populares del sur, no van a permitir. Y muestra de ello es la concurrencia masiva hoy en día que hubo para escuchar y apoyar la Sabatina de hoy. Ahí estuvo la gente rechazando ese mal proceder de estos delincuentes que se han levantado, no ahora, sino desde antes, digo que se han levantado a atentar contra la estabilidad de la nación, contra la buena marcha que está emprendiendo este gobierno. Ahí vemos las botellas de cerveza convertidas en bombas Molotov. Primero se tomaron, se chuparon las cervezas y de ahí las botellas las ocuparon para elaborar estos instrumentos que causan mucho dolor al pueblo. Si no, veamos el caso ahí de un estudiante que del Mejía, que está en estado de coma. ¿Y quién ha respondido por este estudiante? ¿Quién ha dicho una sola palabra? Los cobardes no han salido a decir, bueno, nosotros somos los causantes de este dolor que ha generado a este joven y a su familia. Eso el pueblo no va a permitir, amables oyentes. Nosotros desde aquí les alentamos a todos ustedes, ¿no?, a la paz, a la tranquilidad, pero a la defensa firme de este proceso, de este proyecto de el siglo 21, que ha sido y es planteado por este gobierno. Y si no, remitámonos a la historia, pues, amables oyentes. A ver, antes, ¿cuál de esos gobiernos del pasado hicieron tanto por el país? Hoy tenemos tanta patria, señoras y señores, como nunca antes. Hasta la esperanza que estaba perdida en el pueblo se la ha recuperado. Hoy hay una proyección de futuro. Hay esperanzas, y no muy lejanas, de convertirle a este país en ejemplo del mundo y de América Latina, como ya está pasando. Hay muchos reconocimientos internacionales del acierto de este gobierno en el aspecto de la educación, de la seguridad, en el aspecto de la justicia, de la salud, ¿no? En el aspecto del cobro de impuestos, pero ¿para qué? No como antes, que esos impuestos que se cobraban a los pobres iba a parar en los bolsillos de los ricachos, de los grandes empresarios, ¿no? Que no hacían nada, no hacían nada por generar empleo. Lo único que a ellos les preocupaba y les interesaba es comprar esos hermosos carros de lujo, yates, casas, dachas en Miami para ir a pasar sus vacaciones, ¿no? Pero de generar empleo, recursos, de pagarle al trabajador sueldos justos, de asegurarles, nada de eso había en nuestro país. Hoy se le ha dado dignidad a la empleada doméstica, que tiene asegurado su futuro con el 10, que gana sueldos dignos, que puede llevar un pan con dignidad a su casa y puede contribuir a la economía del hogar. Esa es la situación ahora de nuestro país. Estudiantes de nuestra patria, construyamos este país con ideas, con la revolución del pensamiento, de las ideas constructivas. No se dejen engañar y manipular de esa vieja dirigencia que no quiere soltar sus privilegios. Quieren seguir mantenidos ahí en el puesto, porque después se irían a la desocupación. Estos señores, estos señoritos, no saben hacer nada más que engañar y manipular a la gente para sacarles a movilizaciones con el único fin de satisfacer sus intereses personales o de grupo. Así que, estudiantes, a despertar, la patria está llamándoles. Nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, les hacemos el mismo llamado para construir juntos lo que falta. Hagamos esa minga social que todos queremos en algún momento. ¿Para qué? Para reforzar los centros educativos, para hacer de este país el granero del mundo, para preparar a nuestros hijos, y ellos serán los nuevos gobernantes del mañana, los nuevos administradores de las empresas, los nuevos

pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy un que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin aire que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin aire que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Amigos y amigas, regresamos nuevamente con el programa de ustedes, Memoria Viva. Así que desde sus casas hagan la reflexión de este hecho deplorable, vergonzoso, que causó la famosa marcha del día miércoles en la capital de la República. Hay jóvenes estudiantes que no saben ni siquiera por qué protestan. Y eso es grave. Aquí en las fotos del telégrafo de hoy día vemos a estudiantes del Colegio Mejía atacando una camioneta de la policía municipal. Así, con una agresividad terrible. ¿Y por qué digo que no saben por qué protestan? Porque al parecer digo, el alcalde de la capital de la República es afín a la política de estos señores que están reagrupados en la derecha, que quiere desestabilizar al gobierno. Y aquí vemos unas declaraciones de la secretaria de la política, Viviana Bonilla, que dice que la reunión de Guaranda es un intento pobre por desestabilizar a la revolución ciudadano. Pero no nos vayamos más allá de esta simple elucubración que estoy haciendo de la línea política del alcalde de la capital. Esta camioneta, pues, es un patrimonio este del pueblo. Es comprada, pues, fue comprada con los impuestos que todos pagamos. ¿Y qué derecho les da a estos estudiantes asusados por ciertos profesores de ese viejo partido que menos mal ya desapareció de los registros del Consejo Nacional Electoral? Es propiedad del pueblo. ¿Dónde está la orientación de los padres de familia frente al mal ejemplo de ciertos educadores, de ciertos planteles también, porque no son todos? Hay educadores y educadoras muy buenos. Y cuando digo muy buenos, no es porque estén con el gobierno de la Revolución Ciudadana, sino digo muy buenos porque se han preparado, tienen un sentimiento humano por los demás, son responsables con su vocación de maestros. Vea, es lamentable ver aquí en la foto que sale en el periódico un arsenal de piedras en la calle Vargas, frente al Colegio Mejía. Estudiantes llenen las calles y sus casas, sus cuartos, de ese arsenal de libros que les va a llevar al conocimiento. Las piedras tienen otra función, no la de agredir, de lastimar, de masacrar a un pueblo. Estudiantes, reaccionen, despierten. Los están utilizando. Los estudiantes se enfrentaron con piedras y bombas Molotov a la Policía Nacional, que llegó al sector de Santa Prisca con motos y personal antimotines. Los negocios aledaños sufrieron también destrozos en sus ventanas. Y aquí hay que hacer una aclaración: cuando la policía llega con motos y personal antimotines, no es que los utilizaron, no, para nada. Solo los ojos de un comunicador social de una radio, y a propósito de este personaje, es el único que vio que la policía atacó a los estudiantes con toletes y bombas de gas. ¡Qué mentira para Cerdosa de este comunicador social, que el pueblo lo va a recordar cuando les dé ciertos datos de este señor politiquero, que primero fue, pues, de la democracia popular! Ahí lo hicieron famoso, lo hicieron diputado, y yo no sé qué más le harían a ese señor ahí en el partido de la democracia popular. Luego, como premio a los insultos que le hacía que les hacía a dos políticos de este país, cuando por la radio, en un programa que tenía, les decía, al uno le decía el caco mayor y a otro el caco menor. El caco mayor ya murió, el caco menor todavía vive. Pero como premio a esos insultos, se afilió al Partido Social Cristiano, y ahí nuevamente fue diputado. Hoy es el vocero de la oligarquía en cierta radio independiente, entre comillas. y desde ahí lanza esas mentiras. Es terrible, de una forma descarada. Echan estas mentiras, digo, para desprestigiar al gobierno e influir en la mente de los ecuatorianos para que crean lo que este señor dice. No se da cuenta este comunicador social, porque no es periodista, que los micrófonos no son para lanzar cualquier cosa. Son para orientar a la gente, para decir la verdad, así nos duela. Tenemos que estar de lado de la verdad, de ser objetivos para transmitir una noticia, para decir con fundamentos lo que sale al aire. Un poquito más de respeto a los oyentes. Este señor todos los días se solaza, manipula la información, lee los noticieros de la famosa prensa independiente. Pero este señor rara vez es escucharle que lea de las noticias del periódico, el Telégrafo, porque no le interesan, porque no le conviene. Porque a lo mejor le llaman la atención el poder a quien él sirve y de quien ha vivido todo el tiempo de su vida. Este señor de los micrófonos ha hecho cucharas. Y eso no puede ser en un comunicador social. Peor en un periodista. Hay buenos y malos periodistas en este país. Los buenos, yo entiendo que están del lado de la verdad. Les interesa que la noticia llegue con objetividad y claridad. Los malos, todo lo contrario, la manipulan. La distorsionan, la empobrecen, y eso no puede ser. Esperemos que se siga el debido proceso a estos delincuentes. Les caiga todo el rigor de la ley y que quede como escarmiento para nunca más volver a hacerlo. Es duro pedir una sanción a un ser humano, pero también es cierto que esta gente no actúa como tal y se merece ser sancionado. Que se investigue quiénes están detrás de esto y que se los procese. Y ya es grave el daño que han causado a la sociedad y a la capital de los ecuatorianos. Pero más grave es que estos señores sigan haciendo del país y de la sociedad incertidumbre, sembrando el odio, el desprecio, el resentimiento. Y eso no lo podemos permitir los ecuatorianos. A ver, si nos vamos, Danielito, con un corte.

a mantener reuniones con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Actualmente el Código de Trabajo está en la fase de socialización y no es un texto en firme, porque se están recogiendo los aportes de todos los sectores. ¿Por qué el FUT? ¿Por qué otras organizaciones no concurren a esta socialización? No, eso no les interesa. Les interesa el caos. Les interesa ver fracasar el proyecto del socialismo del siglo XXI. Les interesa que el pueblo regrese a la miseria, a la explotación de los mismos de siempre. Y eso no lo vamos a permitir. Por eso, desde aquí, hacemos un llamado nuevamente a los padres y madres de familia que controlen a sus hijos. No que los vigilen, porque esa palabra a veces es tergiversada, pero sí que lleguen a un estado de diálogo con sus hijos, que conversen la realidad de nuestro país que está viviendo hoy en día, la proyección de futuro que existe. Eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Hablarles de la trayectoria de estos falsos políticos y trabajadores, porque nunca lo han hecho. Han vivido tras un escritorio dirigiendo, y esto entre comillas, a los trabajadores, como que fuéramos tontos, como que fuéramos ignorantones, para esperar la guía de estos falsos dirigentes, como lo dije. Es hora de quitarse las vendas de los ojos. Cuéntenles, padres de familia, la historia a sus hijos, con nombres y apellidos de aquellos reaccionarios, de aquellos mal formadores de ciudadanos y de ciudadanas. Díganles la verdad. Dialoguen con sus hijos. Cuéntenles la historia de nuestro país, de nuestra América Latina, cómo se ha construido. Eso es lo que tienen que saber sus hijos. Más diálogo, más amor. Y con esto tendremos más patria, amables oyentes. Eso es todo por ahora. Nos despedimos de todos ustedes y de aquí del programa Memoria Viva. Y si la vida quiere, nos veremos el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Dalianita.